11 y 3 minutos, lo comentábamos en el sumario de contenidos y vamos a hablarles nosotros en la mañana de hoy del Belén Viviente 2019. Se trata de la 19ª edición del Belén Viviente que llegará a nuestra localidad, como siempre, en el mes de diciembre. Pero en esta fecha estábamos ya impacientes por conocer todo lo relativo pues a la fecha exacta del Belén Viviente, cuando se va a celebrar. Tenemos además también que conocer pues todo lo relativo al cartel que va a anunciar el Belén Viviente, y de todo ello vamos a hablarles enseguida con la secretaria de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, a quien pasamos a saludar. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues preparándonos para el Belén. Preparándonos ya para el Belén, ¿no? Con un poquito de resaca electoral, pero ya cambiando de tema, bueno, rápidamente, y vamos. Ese tema lo vamos a aparcar, ¿vale? Vamos a otra cosa. Y vamos, como decíamos, a hablar del Belén Viviente, porque siempre por estas fechas tenemos ya casi que el cartel. Conocemos el cartel anunciador, pero de momento todavía no teníamos ni siquiera fecha en el calendario para marcar el día en el que se va a desarrollar la 19ª edición del Belén Viviente. Eso se decidió el viernes. Cuéntame. Pues sí, se podía haber decidido en la semana anterior, pero como era puente pensamos que no iban a acudir la gente, porque convocamos una asamblea de todos los participantes, toda la persona, los que en cierta forma las ONG, también había alguna, la gente que participa normalmente de figurita en el Belén. Empezamos con una asistencia que no llegaba a 30 personas, pero en la medida que fue pasando terminamos en más de 40. Es decir, que fue bastante afluencia, a mí me parece muy buena. Y el tema principal era plantear si el Belén íbamos a tener este año o no, puesto que dentro de las personas que iban tirando, diríamos, de todo lo que es montar, no el día del Belén, sino la estructura del Belén, es decir, todo lo anterior, ¿no? Si estaban dispuestos, si había gente que salía, puesto que desde la misma asociación pues había gente que estaban dispuestos a estar ahí, pero no a tirar de todo el peso, a tirar del carro, como diríamos, ¿no? Al final, pues bueno, convocamos a la gente, se planteó este tema, se estuvo hablando de posibilidades, no posibilidades, se pidieron propuestas que la gente ya a través de una cita, de la citación que se había hecho, se decía que se trajeran pensadas, y tras todas las propuestas al final salió un grupo, una comisión, esta comisión la podemos llamar o bien comisión o bien la coordinadora del Belén o el grupo motor, total, que al final han salido 5 personas, o hemos salido 5 personas, que son las que se encargarán pues todo lo que es ahora el montaje, empezando por el cartel, como tú decías, que es lo primero, hasta ir viendo pues todo. Uh-huh. El lugar, lo que hay que comprar, las personas con las que se cuenta, todos los permisos, hablar desde con Básica, con todos, uh-huh, con el ayuntamiento, y bien. La verdad que bien, la gente ha salido una comisión, como decía antes, de 5 personas, dispuesta a trabajar, ya tienen una reunión para este miércoles, el cartel ya ha fachado anda también, y ya por lo pronto se han pedido fotografía a la nueva asociación que hay de fotógrafos, desde aquí se le ha pedido también a Manolo Canto, pero ya sabéis que estamos abiertos. Si alguien tiene esa foto interesante o bonita, o queremos siempre fotos que no sean personas puestas, sino que se vea más el contexto del Belén, la animación del Belén, algún personaje concreto. Y bueno, ya hay 3 fotografías y algún ofrecimiento más por si necesitamos. Así que abierto, yo creo que este miércoles decidiremos la foto, por lo que si alguien tiene por ahí, que entre en contacto conmigo, con Aurelio, con Pedro, con alguien de la asociación, y que nos la haga llegar, porque la valoraremos y elegiremos la foto. Y por lo demás, muy bien, al final salió el tema del dinero, es decir, dónde iría la recaudación, porque había ya una propuesta de la asamblea última donde se planteaba que se diera antes, pero después, pues bueno, hemos visto, después de estar allí debatiendo un buen rato, yo creo que una hora, probablemente volvamos al sistema, siempre hemos tenido el sistema del 30-20-10, Es decir, en la primera votación 30 para las ONG que se elija, el segundo 20 y el tercero el 10%, que es lo que pasaba, que normalmente, últimamente diríamos, se decía, no, se parte a partes iguales, pero hay gente que no está de acuerdo. Bueno, pues estuvimos hablando de eso y bien, porque yo creo que vamos a intentar de ver alguna propuesta más y si no, pues volveremos al 30-20-10. Eso por un lado. Por otro lado, sí estuvimos discutiendo mucho también, llegamos a votación, no quedábamos, quedábamos 12-11 porque había gente que no votaba. Después, total, que tras un buen rato, en la fecha, ¿qué es lo que pasa? Que lo tendríamos que poner el día 7 o el día 14. Si el día 7 lo poníamos, es puente. Exacto. Y hay gente que no está y hay puestos que se nos caen. Pero si lo ponemos el día 14, también nos encontramos con gente que no está y puestos que se nos caen. Total, al final se acordó el día 14. Yo personalmente veo el inconveniente que es cuando se hacen los demás belenes de la sierra y la verdad es que queda menos gente. De eso tenemos que ser conscientes. Y si es el día 7, pues aprovechamos el turismo que hay por la sierra. Claro. Pero bueno, al final la asamblea decidió el día 14, pues para adelante. El día 14 de diciembre tendremos nuestro belén viviente, empezaremos a las 6 de la tarde y vamos a ver, porque esta nueva comisión a lo mejor plantea nuevas formas de llevarlo para adelante, abiertos a nuevas novedades. Siempre... Creo que también es bueno, después de 19 años, evolucionar, porque hay que evolucionar, vamos... si no se muere, ¿no? Vamos a hablar de esa comisión enseguida, pero además el motivo por el que se crea, ¿no? Pero en torno a la fecha, ¿no? Que es lo principal y novedoso. La fecha del Belén Viviente de este año será el 14 de diciembre. Siempre se pone una fecha que permita jugar con el calendario para aplazarlo. Eso te iba a decir. En el caso de que las condiciones meteorológicas impidan su desarrollo, se podría llevar a cabo el 21. Lo digo porque está ya muy, muy cerquita, ¿no? De la noche del 24 y demás, pero no hay problema, ¿no? Hombre, es algo mayor. Verán, nosotros no queremos que sea el 21, claro, queremos que sea el 14, además ya cuando lo tienes todo montado. Creo que nos ha pasado una vez o dos, y llueve, es como un bajonazo. Lo que tiene, tremendo, porque dices tú, que ya estás deseando de la puesta, ¿no? Pero bueno, también de las cosas que se hablaron es pedirle más ayuda al ayuntamiento. Sabéis que nosotros el Belén, pues... dinero en efectivo nunca tenemos, sino siempre es el montaje. Y el montaje es el cartel, la recogida, la luz, esas cosas, ¿no? Que la ponen en cualquier evento. Entonces, nuestros gastos son pocos. El año pasado salimos muy contentos porque nuestro problema es desmontar. Están muy cansados y llega... Hombre, están muy cansados porque está desde las 7:30 de la mañana allí, sin contar los días anteriores, y sin parar durante todo el día. Y cuando ya llegan las 12:01 de la noche y dices, tú, bueno, ahora recoge. Es que no pueden, ¿no? Es que estás cansado. Entonces, el año pasado nos mandaron 6 personas, que chapó, porque fueron estupendos. Entonces, este año lo que querríamos que en vez de 6 fueran por lo menos 10. Que nosotros en ese momento ya recogiéramos cada uno nuestro puesto. En eso, lo mismo que hemos montado, desmontamos. Y que después... pues ellos, las personas que nos mandaran, fueran llevándolo hasta el lugar donde tenemos que pedir para guardar las cosas, ¿no? Después nos queda recoger a nosotros, limpiar, ordenar y guardar. Pero la noche, esa es lo peor. Entonces, la petición que queremos que este año hacerle al ayuntamiento es esa. Que no es dinero, es que nos manden a alguien más. Claro. Bueno, sí que quería también preguntarte, como comentaba anteriormente, ¿no? Por el tema de esa comisión, esa coordinadora del Belén que va a comenzar a trabajar a partir de ahora y que está formada por un total de 5 personas. Explicar un poco el motivo, porque hasta ahora la Asociación de Vecinos era la que asumía la organización del Belén Viviente. Contaba con muchísimos colaboradores, pero era la asociación, el colectivo vecinal, quien se ocupaba pues prácticamente de todos los preparativos previos a la puesta en marcha del Belén. Luego estaba el día del montaje, que se contaba con muchísimos voluntarios, con toda esa cantidad de personas importantes que también colaboraban, con colectivos y demás, pero lo que es la organización previa siempre ha correspondido a la asociación de vecinos. En este caso, se determina, debido al volumen, ¿no?, de trabajo que conlleva la organización del Belén, pues organizarlo de tal manera que haya un equipo de personas que trabajen en esa organización previa, ¿no?, que has estado comentando antes, desde pedir permiso, las solicitudes, los encargos, todo lo que hay y que se requiere y que se necesita, ¿no?, para poner en marcha el Belén antes de lo que es el día previo del montaje, y que prácticamente, lleva un mes de trabajo, ¿no?, por así decirlo. Sí, pero eso sigue igual, verá, en la asociación, porque, verá, el Belén diríamos que es es una de las actividades de la asociación, ¿no? Y es como si fuesen vocales dentro de la organización de la agrupación, de la asociación, ¿no? Porque realmente de las 5 personas, 4 somos socios del Belén. Que no estamos hablando de que es una comisión que viene de fuera a organizar, sino que estamos dentro de la misma asociación de vecinos. Que no haríamos una diferencia. Sería como una actividad que tiene unos vocales concretos. Como bien podía ser si tuviéramos una sesión de deporte o una sesión de biblioteca. ¿Entendido? Sí. De todas maneras, sí que será ya ese grupo, ¿no?, de personas el que trabaje. Bueno, y aparte, las 2 personas que también estaban tirando del carro, que eran los que tiraban más, Pedro y Aurelio, están ahí, la asociación, ellos se mantienen como asesores, ellos no transmitirán los conocimientos que tienen, es decir, que no hay una ruptura, que no es que se van y no están, sino que en el fondo es que se amplía, y bueno, es gente más joven, y gente con capacidad de organización, y que están ahí, bueno, que se necesitaba ya, Rocío. Hay que plantar la antorcha ya. Claro, sobre todo para gente nueva, ¿no? Más joven también, en cierto modo, que pueda afrontar. No, ¿no? En cierto modo, no. En total modo. Bueno, podemos decirlo, ¿no? Porque el equipo de estas 5 personas estará formado, ¿no?, lo has comentado, ¿no?, por Pepa Pérez, Rosa Badía... No, Pepa Pérez no, perdona. Perdón, dime. Es Pepa, lo único que pasa es que no me sé los apellidos. Bueno, vale. Pepa y Rosa, que pertenecen a Tamenae, que tienen una capacidad de organización muy buena porque están todos los días en eventos. Ana Girón, que también pertenece a la asociación, y cuando la noche de las cruces, muchísimos actos, ella está allí dando el codo, 100%. Antonio Mateo Ruiz, que pertenece a los romanos, por lo tanto, él estaba ya dentro también de la organización del Belén, y la que habla. Y María Carmen López. Es decir, y aparte, diríamos como reserva, está Aurelio y Pedro. Después, en lo demás sigue todo igual, porque ahí había, por ejemplo, estaba Luis de las Nutrias Pantaneras y se ofrecía como siempre, es decir, que los demás se mantienen, la gente que nos ayudaba y todo, aquí no hay cambio. El único cambio, diríamos, es en el anterior y en el posterior. Claro, que eso realmente a la hora del Belén tú no lo percibes, quién estaba arreglando y quién no estaba. Claro, se trata de una cuestión más que nada interna, ¿no? En realidad, sí. En torno a la organización. Pepa Gómez, Rosa Badía, Ana Girón, Antonio Mateo y María Carmen López. Qué buena eres, hija, ya tienen los apellidos. Son los que se van a ocupar de preparar y de organizar más bien, ¿no?, todo lo relativo al Belén viviente, que, como decíamos, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, porque el para 14 de diciembre falta pues poco más de un mes, y significa pues mover muchísimas cosas. Lo primero, tú decías el cartel y la presentación del mismo, ¿no? ¿Hay fecha para la presentación de lo que sería el Belén en sí? No, porque estas cosas ya las vamos a decidir el miércoles, vale, cuando esté la nueva comisión. ¿Qué es lo que pasa? Que la foto, bueno, que el nosotros ya, esto de la presentación, nosotros contamos con 18 años, 19, perdón, porque el primero no lo hicimos, 19 años de experiencia. ¿Qué es lo que significa? Porque ya tenemos como la tierra trillada, ¿no? Ya se trata, por ejemplo, el cartel. Sabemos que teniéndolo tenemos que ir a quien lo monta entre él y yo, nos ponemos de acuerdo, pum, pum, pum, y la convocatoria es seguido. no sé si me entiende, que hay cosas sí. que tenemos un grupo de WhatsApp por el cual comunicamos la presentación del cartel, a la vez utilizamos Radio Ubrique, que lo hacemos todo, que las bebidas, pues Aurelio tiene una famosa libretita, que ella todos los años hace una, ¿eh? Eso lo tiene por año. Él va anotando lo que se gasta en el año, coge las dos libretas y ve lo que se gastó en el año anterior y en el año pasado. Ahí dice, bueno, pues de cerveza fueron tanto, de esto tanto, de esto tanto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si esto se compró mucho pan y sobró, pues este año vamos a comprar. Es decir, y claro, va y preguntas otra vez al del pan, por ejemplo. Oye, ¿el precio de los bolitos a cuánto estaba? ¿Hay posibilidad de que sea menos? Hay que tenemos como la cosa motriz ya, incluso los mismos que suministran ya nos han preguntado, desde luego, van preguntando. Claro. Y la gente que colabora, por ejemplo, estaba el que pone el bar, el que está en el bar, pues él corriendo dijo, bueno, pues este año no sé qué, no sé cuánto. Como que tenemos todo muy... que ya es experiencia y la experiencia es un grado. Lo que sí, el único cambio, como decíamos, este de carácter interno, ¿no?, con relativo a la organización del Belén, pero... sí, que eso no se va a notar. El resto se mantiene, y con el resto, pues nos referimos, por ejemplo, a las escenas que normalmente se suelen situar en el campo. Bueno, este año podemos tener problemas, ¿eh? A ver. Los problemas radican en que hay gente que tenía el día 14 cogido. Entonces, por ejemplo, Luis y Reme con los vinitos. Le es imposible porque tienen una boda en Sevilla, entonces es imposible que ellos estén, porque es una boda que están ellos de actores principales, diríamos, ¿no? Entonces hay que buscar. Y yo lo digo, si no hay, pues bueno, este año no tenemos los vinitos y el año siguiente lo tendremos, pero hay que buscar. Y aprovecho para las personas que quieran colaborar, que quieran estar, que se dirijan a nosotros, que nosotros siempre necesitamos gente. Porque a más... mejor, vamos a sumar. Entonces eso, que la persona que esté interesada, que le guste el Belén, que venga, que venga. Nosotros tenemos ahí algunos trajes de Ema que corriendo le enseñamos el trapiceído cómo va y se pueden enganchar. Entonces eso, vamos a tener escenas, queremos que sean las mismas, pero siempre la gente tiene sus planes. Claro. Y tú, esto es una cosa voluntaria y tú no le puedes decir no, pues lo dejas y te vienes, ¿no? De todas maneras, el proceso organizativo es el mismo, ¿no? Por ejemplo, nos has comentado el tema del cartel, se van a elegir fotos, se hace llamamiento a todo el que tenga fotos para que las presente y de ahí saldrá el cartel, ¿no? Que esto sigue siendo igual que en los últimos años. Luego, sí, además, también, todo sigue igual. Exacto. Luego, el tema de lo que es la parte recaudatoria, ¿no?, del Belén, siempre lo hemos comentado, tiene un fin social importantísimo. Es el origen, además, también del Belén viviente. El año pasado, recordemos que fueron casi 6.000 euros lo que se recaudó y... Yo te diría, Rocío, que si en 18 belenes que llevamos con una media de 5.000, 6.000 euros, ¿cuánto dinero se aporta a las ONG, vamos? Pienso que es una riqueza, ¿no? Es una importante fin recaudatorio el que tiene, porque permite, bueno, pues subsistir, ¿no?, a muchas ONG, a muchos colectivos ubriqueños que trabajan en este marco, pues financiar sus proyectos y sus trabajos. Esa misma línea se mantiene, esto significa que todo aquel colectivo que quiera optar a esa recaudación pues deberá colaborar el día del montaje, tendrá que presentar su proyecto, lo digo para que vayan preparando, ¿no? Sí, y justifica después que se hace, pero que a lo mejor la gente no lo sabe, porque surgió la pregunta el otro día, preguntó, y ¿por qué no justifica? Y le dijimos, no, los papeles están ahí, todas las facturas, podéis verlas, es decir, justifica también los proyectos. Una vez que se ha gastado el dinero, claro. Y luego, lo que sí, en cierto modo, se puede decir que cambió con respecto a los últimos años, sería ya de cara a, una vez desarrollado el Belén viviente, cuando tiene lugar esa asamblea para decidir a quién se destinan los fondos, el sistema de votación establecido, en principio, se pretende mantener el 50-30-20, 30-20-10, ¿no? ¿Cómo era? 50-30-20, me he equivocado. 50-30-20, que es un sistema que se aplicó durante los primeros años que se implantó, pero que poco a poco ha ido cediendo al todo el que presente la misma cantidad, ¿no? Y, bueno. Y por cierto, pero es que a la asamblea, a la asociación, siempre lleva la propuesta del 50-30-20. Sí, siempre la lleva. Pero después la asamblea es la que lo cambia. Claro. ¿Y que, eso? La, que este año, por lo pronto, hemos hablado de que no lo cambie la Asamblea. Porque también había habido siempre otros años, otra opción que era cada año beneficia a una ONG y después pues, le tocaba otro año, porque en el fondo no es lo mismo recibir 700 euros que recibir 6.000 euros. Pero, puf, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay eso. Colectivos que decíamos, no necesitan tanto. Hacer, pero tampoco la gente lo ve. Claro. Así que... Bueno, pues eso será ya de cara al futuro. De momento lo que nos atañe es que tenemos fecha para el Belén Viviente, que será el próximo hay que montar Belén, sábado 14, y hay que trabajar para ello. ¿No? Aquí está ya este grupo, esta comisión de 5 personas, que son las que se van a poner al día planteando todo lo relativo a la organización del Belén, y poco más, ¿no? Pendiente ya de cómo se vaya desarrollando el trabajo. Estas 5 personas asesoradas por Pedro y por Aurelio, que son los que durante muchos años han estado también ahí a la cabeza, ¿no?, en el plano organizativo. Bueno, y luego yo imagino que satisfacción, porque a ese encuentro que tú decías antes, que se convocaba por parte de la Asociación de Vecinos, pues participaban un total de 40 personas, casi 40 colaboradores, que, bueno, congregar a 40 personas que quieran trabajar de buenas a primeras ahí, en fin, tiene su valor, ¿eh? Yo creo que el Belén ya tiene solera. Entonces, lo que hay es que mantener y renovar. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay cosas que hay que cambiar la forma de hacer, porque nosotros empezamos con un propósito, una filosofía que hay que mantenerla, pero a lo mejor después podemos, yo qué sé, mil cosas. Yo confío mucho en la gente joven que llega porque siempre tienen otras ideas también. Claro. Y eso me parece importante. Claro, es que los tiempos cambian. Exactamente. Y hay que también, bueno, y las respuestas tienen que ser distintas. Claro. Bueno, pues fecha para el Belén ya la tenemos. 14, sábado de diciembre, se celebrará la 19ª edición del Belén Viviente de Ubrí, que ya está en marcha y comienza a trabajarse por parte de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Mari Carmen, y dos cositas. Una, que la persona que quiera participar abiertamente, que lo diga, que venga, que a nosotros nos hace un favor. Y segundo, que si alguien tiene una foto interesante, que nos la haga llegar en esta semana. Pues hay que también esos dos llamamientos para participar en el Belén y también para participar en este caso aportando imágenes que puedan ser el cartel anunciador del Belén Viviente. Mari Carmen López, nos quedamos aquí. Muchas gracias, como siempre, por gracias informarnos. Gracias a vosotros, porque nos ayudáis mucho en ese sentido de hacer de eco de todo esto. Pues seguiremos pendientes de todo lo concerniente. Venga, a Belén Viviente. Gracias.